Compañeros, compañeras del Sindicato Mexicano de Electricistas, el Sutil está presente en su lucha, compañeros. Reciban el saludo del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, compañeros. Compañeros, el apoyo al SME. En octubre 14 recibimos la invitación por parte del SME División Toluca y fuimos apoyados en una marcha de la explanada del Mercado Juárez al Zócalo, compañeros, una marcha y después un mitin. Y ese mismo día, el día 14 de octubre, se llevó a cabo una asamblea general extraordinaria en el centro nuclear del Sutin, compañeros, ahí en el INI. Y ese día, 14 de octubre, se decidió en la asamblea apoyar al SME con el 2% de nuestro salario tabular en ayuda al Sindicato Mexicano de Electricistas. Marchamos con ustedes el día 15, compañeros, y calculamos que fuimos más de 300.000 gentes ese día en esa marcha, compañeros. Se dio el apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Compañeros, nuevamente la División Toluca del Sindicato Mexicano de Electricistas el martes 10 nos invitó a una marcha y esta a partir de la Plaza Sendero hasta el Zócalo de la Ciudad Toluca. Fueron más de 3 horas y media de marcha, compañeros, y orgullosamente estuvimos con ustedes, compañeros. Compañeros, el miércoles 11 el Sutin convocó un meeting ahí dentro de las instalaciones del centro nuclear. Llevamos a cabo un meeting de 2 horas, compañeros, aprovechando la gente que concluye al comedor, compañeros, y todos estuvieron enterados del apoyo que se le da al Sindicato Mexicano de Electricistas. Posteriormente, ese miércoles 11, un contingente del Sutin nos acompañó a la marcha del Ángel de Independencia del Zócalo, compañeros. Compañeros, el Sutin manifiesta su apoyo a la huelga nacional, compañeros. Sobre